no voy a negar que alguna vez estuve en tu camino. No, no voy a negar que alguna vez también te amé. Mas ahora cambió nuestro destino y otro amor nuestras vidas conoció. Es ahora cuando sobran los reproches, si lo nuestro con el tiempo se borró. Porque sigues pregonando a tus amigos que tu tiempo conmigo se perdió. Porque dices que nunca fuiste mío y que nunca fui la dueña de tu amor. Mas recuerda que contigo, amigo mío, inicié mi camino de mujer. Y recuerda que nunca canta el río si no lleva duras piedras su cauda. Porque yo no voy a negar que alguna vez estuve en tu camino. Amigo mío, inicié mi camino de...